huellas lo sigue la suerte, guardiana de su destino. Camina sobre hojas muertas, pero él aún está vivo. Aliento a ginebra, llora su vergüenza y pide perdón. Se miente a sí mismo y promete no volver a cometer el mismo error. Aliento a ginebra, llora su vergüenza y pide perdón. Se miente a sí mismo y promete no volver a cometer el mismo error. Soportada y con el corazón tan frágil.